más que quiera salvarme de esta enfermedad que parece matarme. Mi vida por ti va corriendo peligro. De mi corazón no he podido arrancarte. Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace por ti vulnerable. Y aunque me quites la vida, mi vicio es amarte. Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte. Mojándome tan solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte. Quiera salvarme, tu boca me empuja a un abismo excitante. Tu cuerpo es hoguera y yo quiero quemarme hasta que el deseo insaciable se calme. Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace imposible olvidarte. Una locura constante, el vicio de amarte. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Mojándome tan solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Nacer y morir a cada instante, por este amor que vino a quedarse. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Por más que quiera salvarme de esta enfermedad que parece matarme, prefiero acabar con mi vida en tu vida. Y si resucito será para amarte. Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace imposible olvidarte. Una locura constante, el vicio de amarte. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Mojándome tan solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Nacer y morir a cada instante, por este amor que vino a quedarse. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. El vicio, vicio, vicio de amarte. Mojándome tan solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. Nacer y morir a cada instante, por este amor que vino a quedarse. Es el vicio, vicio, vicio de amarte. El vicio, vicio, vicio de amarte. El vicio, vicio, vicio de amarte.